Quiero darle las gracias a tu mamá y a tu papá por darle la vida al amor de mi vida. Obvio que hablo de ti, la que me hace feliz. Puede que yo no sea perfecto, pero por ti lo intento. De esos ojitos bellos quiero ser el dueño. Voy a cuidarte pa' que nada te pase, porque has de saber que yo estoy hecho pa' ti. Has de saber que tú estás hecha pa' mí, pa' mí, pa' mí. Hacia la medida, donde andabas perdida, al amor y a ti los conocí el mismo día. Porque has de saber que yo estoy hecho pa' ti. Porque me mandó lo que tanto pedía. Porque me mandó lo que tanto pedía.